El mostrador cultural. Bueno, hay una palabra que me encanta que se llama Querétaro, que es una ciudad en México, pero siento que no existe palabra más bella en el español que Querétaro. Además, escrita es preciosa, ¿no? Es larga y es y tiene esta mezcla de la Q, la U, la E, ¿no? La U que es silenciosa, pero que es necesario ese espacio, ¿no? Si no querer, no sería querer. El Mostrador Cultural, un programa a orillas del arte. Hay una palabra que me parece que reúne bastante, o se ajusta a diferentes situaciones, y es la palabra verdad. Me parece que con la verdad se puede caminar y respirar mejor. A veces preferimos una mentira piadosa que la verdad. Muchas veces damos vueltas alrededor de las cosas y no nos damos cuenta de que sería mucho más fácil, mucho más sencillo si nos ajustáramos solamente a la verdad. El mostrador cultural. Esto que voy a decir ojalá no sea nunca tomado en mi contra, porque este concepto puede variar en las próximas semanas o meses, pero por el momento creo que mi palabra favorita del idioma castellano es meliflua, porque lleva miel en ella, porque lleva fluir y lleva melodía y música. El mostrador cultural. Venga, arrímese, que falta mucho más.